Que te fuiste, mis ojos muy triste lloraron de pena al verte partir. Y yo que te he amado con toda mi alma, no te importó nada hacerme sufrir. Hoy voy por el mundo llorando mi pena, pues yo lo que quiero es que vuelvas a mí. Yo sé que mi vida se acaba sin verte, regresa que quiero morir junto a ti. Hoy voy por el mundo llorando mi pena, pues yo lo que quiero es que vuelvas a mí. Yo sé que mi vida se acaba sin verte, regresa que quiero morir junto a ti. ¿Por qué te has marchado dejando en mis labios la sed de tus besos que son mi ilusión? Comprende mi pena, mujer, y regresa, que tú solo puedes calmar mi dolor. Hoy voy por el mundo llorando mi pena, pues yo lo que quiero es que vuelvas a mí. Yo sé que mi vida se acaba sin verte, regresa que quiero morir junto a ti. Hoy voy por el mundo llorando mi pena, pues yo lo que quiero es que vuelvas a mí. Yo sé que mi vida se acaba sin verte, regresa que quiero morir junto a ti. Por el mundo llorando mi pena, pues yo lo que quiero es que vuelvas a mí. Hoy voy por el mundo llorando mi pena, pues yo lo que quiero es que vuelvas.